Está usted en la punta de mi lengua. No, ¡ay, no! ¿Cuántos votos acaba de perder? No. No, mira, vuelve a ver. ¿Está usted? ¿Está usted? En la punta. En la punta. De mi lengua. De mi lengua. No. Bueno, ya va a ser propaganda política. Listo. Dilo, una vez. Está usted en la punta de mi lengua. No. Mal. Listo, ¿no? Ya, este es el primer programa experimental. Ok, muchas gracias. Out.